Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz lunes. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Mandatario venezolano rinde honores a Simón Bolívar en el Monte Sacro. Presidente Maduro y el Papa conversaron sobre pobreza, criminalidad y drogas. El primer mandatario ratifica compromiso de Venezuela en lucha contra el hambre. Charly García desborda a Caracas con su rock and roll. Buscando mi circo se apoderó este domingo de la Plaza Armando Reverón en el Rincón de las Niñas y los Niños. Creadores culturales merideños realizaron sus aportes al proyecto de ley orgánica de cultura. Una conferencia de intercambio de saberes con estudiantes africanos ofrece un cumbre de paz y libertad. Los libros también son protagonistas del 10º Festival Mundial de Poesía. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Susana Reyes de El Salvador, quien hoy estará participando en el Festival Mundial de Poesía 2013. Cultura al Día. El primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ascendió al Monte Sacro para rendir homenaje al libertador Simón Bolívar, quien hace 200 años hiciera lo mismo y jurara que no descansaría hasta libertar a los pueblos latinoamericanos del yugo español. El jefe de Estado hizo hincapié en el genio de Bolívar. Agregó que su legado sigue vivo y aprovechó para recordar las coincidencias del mítico héroe con las del comandante supremo Hugo Chávez. Es un gran compromiso que hay que asumir, como somos los revolucionarios bolivarianos y chavistas, con pasión. Nosotros, si algo nos caracteriza desde Bolívar, es que vamos y jugamos con las cartas sobre la mesa. Es que decimos nuestras verdades donde haya que decirlas. Nadie nos ha podido callar, ni nos podrán callar jamás. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar, de defender las verdades, de salir a construirlas, a decirlas y hacerlas. El que quiera callar, que calle, pero los pueblos no podemos callar, los revolucionarios no podemos callar, los socialistas auténticos nunca vamos a callar, los chavistas verdaderos, los bolivarianos verdaderos, jamás callaremos. Hablar de Bolívar en el siglo XXI obligatoriamente pasa por hablar de Chávez. Chávez es el reivindicador de Simón Bolívar. Convirtió a Bolívar en proyecto actualizado para el siglo XXI. Lo convirtió en hombre, en mujer, en idea, en ánimo, en inspiración. Hablar de Bolívar en el siglo XXI obligatoriamente pasa por hablar de Chávez. Chávez es el reivindicador de Simón Bolívar, convirtió a Bolívar en proyecto actualizado para el siglo XXI. Lo convirtió en hombre, en mujer, en idea, en ánimo, en inspiración. Lo convirtió en realización. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el Papa Francisco conversaron este lunes sobre algunos de los retos que actualmente enfrenta la nación suramericana, especialmente aquellos vinculados a la disminución del índice de pobreza y a la lucha contra flagelos como la criminalidad y el narcotráfico. Este encuentro entre el mandatario venezolano y el sumo pontífice se realizó de acuerdo al protocolo del Vaticano en la biblioteca privada de Francisco. Tras los saludos y la foto de rigor, se inició la reunión privada que culminaría en el intercambio de regalos. El presidente Maduro le entregó al Santo Padre un cuadro de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, un cuadro del libertador Simón Bolívar y una imagen del doctor José Gregorio Hernández. El Papa Francisco respectivamente le entregó al presidente Maduro la Carta de los Obispos de Latinoamérica y le regaló a cada miembro de la comitiva oficial venezolana un Santo Rosario. Esta actividad es la primera que cumple el mandatario venezolano en su segundo día de visita a Italia, nación donde tiene previsto un encuentro con su homólogo Giorgio Napolitano, así como integrantes de los movimientos sociales de esta nación. Son las 12:06 minutos. Y tras recibir el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que acredita a Venezuela como uno de los países líderes en el combate del hambre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció al organismo y reconoció al hombre que con su gran corazón de amor y solidaridad llevó a nuestra patria a los niveles de desarrollo social que ha venido alcanzando. Y me refiero a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Nosotros queremos, en primer lugar, solicitar el apoyo de la FAO oficialmente para establecer un sistema de monitoreo de la oferta y el consumo de alimentos en Venezuela y en algunos programas claves de Petrocaribe y del ALBA, y el sistema de distribución que permite el abastecimiento permanente. Venezuela sufre hoy un ataque económico, una guerra económica contra el abastecimiento de alimentos. Y así todos hemos mantenido los niveles calóricos y de acceso al alimento de la población. La segunda ayuda que venimos a pedir a la FAO es para un programa especial de asistencia técnica y extensión rural para ampliar la producción y los niveles de calidad en la producción alimentaria. Cultura al día. Aquí en Caracas, una fuente llena de colores, luces verdes, amarillas y cientos de fanáticos acompañaron a Charlie García, ícono del rock and roll latinoamericano, en el concierto gratuito que ofreció la noche de este domingo en la Plaza Diego Ibarra en Caracas. Que la música nos una más en esta vida, fueron las primeras palabras pronunciadas por Charlie García en la plaza, quien a las 7:30 de la noche aproximadamente transforma al referido lugar en una dimensión desconocida, nombre de su más reciente propuesta musical. ¿Quieren un poco de rock and roll?, preguntó García antes de interpretar el tercer tema de la noche, mientras la multitud presente enloquecía con cada segundo que pasaba. El repertorio continúa con temas como Promesas sobre el bidet, Tengo tango en segunda, Cerca de la revolución, entre otros éxitos de su destacada carrera artística. Durante este concierto, el argentino estuvo acompañado de una joven cuyo nombre deja saber el cantante es Rosario Ortega, mientras que le agradece por cantar a su lado. 12:09 minutos. El montaje Buscando mi circo se presentó este domingo en la Plaza Armando Reverón de la Avenida México de Caracas. El rincón de los niños y niñas durante una hora y media. El objetivo de esta obra es hacer una crítica social constructiva del país, llena de amor y reflexión. Que la gente poco a poco vaya teniendo un mayor desarrollo cultural, un mayor desarrollo de la conciencia. Sabemos que el arte sensibiliza, organiza a la gente. Ojalá tuviéramos más de estos regados por todo el país. Esta agrupación nació el 11 de agosto de 2011 y el montaje de este circo está influenciado por el cine mudo de Charles Chaplin para que el arte sea sensible y organice culturalmente a todos los usuarios de Caracas. Cultura al día. Cultores del Estado de Mérida se concentraron en la Plaza Techada del Centro Cultural Tulio Febres Cordero este viernes 14 de junio para iniciar la consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de Cultura junto a la Comisión Permanente de la Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Gladys Requena. 10 mesas de trabajo se llevaron a cabo con alrededor de 230 activistas culturales merideños, quienes intercambiaron planteamientos con las autoridades presentes, entre las que también destacaron el gobernador del estado, Alexis Ramírez, Henry Flores, director general del Gabinete Estatal de Cultura en el Estado de Mérida, Gladys Requena, diputada del Estado Vargas y presidenta de la comisión. Explicó que van a unos 13 estados visitados en los cuales han contado con la participación masiva de actores del quehacer cultural, quienes han recibido con interés la propuesta que trae la AN. la Asamblea Nacional. Por su parte, Henry Flores, director general del Gabinete Estatal de Cultura en Mérida, confía en que las propuestas serán de buen acompañamiento para la estructuración de la ley orgánica, al tiempo que refirió que el trabajo será desarrollado en otros municipios para lograr la mayor integración posible. Son las 12:11 minutos. Los espacios abiertos de la Fundación Teatro Teresa Carreño tendrán este martes 18 de junio de 9 a 12 de la mañana una conferencia de intercambio de saberes con estudiantes africanos, proyecto Escuela Latinoamericana de Medicina. Así informó Alberta López, coordinadora del eje comunal del Teatro Teresa Carreño. De mañana en el intercambio de saberes es con estudiantes africanos que forman parte del proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ellos vienen a hablar sobre su experiencia aquí en Venezuela en cuanto a la formación que están recibiendo para volver a su país como médicos integrales. Están en su proceso de aprendizaje, son médicos en medio de esa experiencia que han tenido aquí en Venezuela como estudiantes de esa escuela, van a también hacer una muestra cultural de sus costumbres y sus tradiciones en África. Van a socializar esa experiencia, hablar cómo se han sentido, qué cosas han aprendido y cuáles son a partir de esa experiencia, qué van a llevar ellos a África como médicos integrales. Esta actividad se lleva a cabo desde el pasado lunes 20 de mayo en el marco del Cumbre de Paz y Libertad, herencia africana en tiempos de revolución, el cual finaliza este próximo 28 de junio. 12:12 minutos. Cultura al día. Este domingo comenzó la 10ª edición del Festival Mundial de Poesía, con la participación de 27 escritoras y escritores de diferentes partes del planeta y otra veintena de venezolanos. Pero las creadoras y los creadores de versos no serán los únicos protagonistas de esta fiesta literaria, puesto que las editoriales estatales aprovechan esta semana para presentar un total de 11 títulos. El ciclo de bautizos comenzará el martes en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño a las 11 de la mañana. Con tercer del español Jorge Richman y Mirando caer las lluvias del argentino Hugo Mujica. Ambas obras fueron publicadas por Monte Ávila Editores Latinoamericanas. Ese día, a partir de las 3 de la tarde, en el mismo escenario, se realizará un homenaje a Millo Vestrini. La editorial El Perro y la Rana también se dará cita en la Librería del Sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño, para bautizar el miércoles 19 a las 11 de la mañana Poetas Saharauis, Generación de Amistad, una antología con voces que han dejado la tradición oral de este pueblo nómada que se exprese mediante el dialecto árabe hassani y en español también. El texto compilado por Conchi Moya Fernández será presentado por el poeta saharaui Liam Boicha y por Mohamed Salem, embajador de la República Árabe Saharaui en Venezuela. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos ya vía telefónica nuestra entrevistada de hoy. Tenemos hoy el honor de hablar, conversar para todas y todos nuestros usuarios con la poeta Susana Reyes. Ella es representante de El Salvador y está participando en este 10º Festival Mundial de Poesía 2013. Bienvenida, Susana. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, un poco bajo, pero sí, creo que aquí estoy ya. Pronto estamos en línea. ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno. Estamos muy orgullosos y te damos la bienvenida de que estés acá. Cuéntanos, ¿es la primera vez en Venezuela? Así es, sí, la primera vez que vengo a visitar su país. ¿Qué conocías antes de Venezuela y qué te ha parecido extraordinario, bueno, o curioso? Sí, claro, no, tendré que confesar ese recuerdo de infancia que un poco me avergüenza por no conocer otras cosas. Pero yo sabía de memoria, le comentaba ayer a una amiga que tengo ya acá, que lo que yo cantaba muy pequeñita era Alma Llanera, que me encanta esa canción. Ah, sí, ay, qué bonito, qué bueno. ¿Y eso por qué la cantabas? ¿Cómo la conociste? Pues no lo sé, de pronto ya no sé yo cómo llegó el registro musical a mi vida, pero tuve un hermano, él ya murió, que tuvo una beca en un colegio marista y en su cuaderno de educación musical venía esa canción. Ah. Y en El Salvador había un artista muy famoso. que ejecutaba arpa y pasaban sus conciertos por la televisión, y me parece que él era quien ejecutaba en el arpa Alma Llanera, y como yo tenía la letra, ya mi mamá me fue contando y yo empecé a cantarla, ¿no? Y luego sí, parece que pasaban algunos conciertos o algo así, donde escuchaba yo esa canción. Yo la recuerdo, estaba muy pequeña, tendría quizás unos 7, 8 años, algo así, cuando yo ya sabía de memoria Alma Llanera. Qué bueno, sabes que ese es nuestro segundo himno nacional. Así me decían ayer, sí, también, así que yo muy muy contenta, que qué bueno saber algo que es importante de ustedes. Sumamente importante, sumamente importante. Bueno, Susana, entremos en materia. Qué bueno que estés acá. Tu participación en este Festival Mundial de Poesía, ¿de qué se trata? Traes algunos poemas, imagino, pero ¿sobre qué versan? Y si vas a tener otro tipo de actividades como participación en talleres, foros u otras. Sí, así es. Tengo, aparte de las lecturas, que hoy es la noche inaugural, que leeremos todos, tengo preparado dos talleres, uno lo vamos a dar en Aragua, el otro lo vamos a dar aquí en una parroquia, y trabajaré con muchachos para temas de escritura creativa, ese despertar de la creatividad, ¿no?, a través de la escritura y de la formulación de personal, y también voy a estar en un conversatorio sobre la joven poesía latinoamericana. Ya en particular yo traigo un libro que es el más reciente, se llama Los solitarios amamos las ciudades, un libro que para mí es una forma de la evocación de la infancia, la llegada a la adolescencia, de dos personajes femeninos, ¿no?, que viven en un país, obviamente, atravesado por una guerra civil, ¿no?, pero que viven como niñas normales, como niñas que pues tienen sus ilusiones, sus ideas, sus encuentros y sus desencuentros, ¿no? Entonces, este es un libro continuación de otro anterior, que ya tiene 10 años, que se llama Postales Urbanas, que en ese otro, Postales Urbanas, que ahora lo traigo en una forma diferente al libro tradicional, es una serie de postales con fotografías de la ciudad de San Salvador, de paisajes no tradicionales de la postal turística, ¿no? Que voy adosando yo con algunos de los poemas de ese libro que salió hace 10 años. Son dos libros que para mí pues los asocio de alguna manera, no dejan de ser también mis recuerdos, pero pues espero yo también que sean los recuerdos de una ciudad que bueno, pasó un conflicto muy terrible y que dejó en los niños de esa época pues esa sensación del desasosiego, la diáspora, la soledad de alguna manera, esa también ahora pues que se ha llamado como ese neoexistencialismo, ¿no? Se miran a sí mismos ya en esa distancia, ¿no? Pero con esa huella profunda que nos dejó la guerra civil. Sí. Caramba, todo eso nos sensibiliza y vemos que siempre el arte del poeta utiliza mucho las realidades, las enmarca con su magia de lo que puede interpretar, hace símiles con otras cosas y plasma la misma realidad pero de otra forma. Incluso creemos que para que de esa manera sí pueda perdurar y no se olvide tan rápido. Cuéntanos cómo has visto tú la realidad venezolana en el tiempo que tienes, en qué nos parecemos a los salvadoreños y los venezolanos. Hay lugares comunes, pero también hay diferencias. Incluso claro, si puedes tocar tópicos como nuestra gastronomía, qué te han dado, qué has visto, qué te ha gustado. Claro, los frijoles que me dijeron cómo lo llamaban ustedes, pero no sé si son los negritos o son las caraotas. Las caraotas, exactamente, eso que pues tan rico. Bueno, estamos hechos de nosotros de maíz, porque nosotros somos más Mesoamérica, en El Salvador, y claro, el maíz, la tortilla, bueno, así como la arepa acá, ¿no? Pero sí, el arepa es diferente, ya uno como comienza a notar esas pequeñas diferencias, ¿no? Con los mismos ingredientes, cómo se formulan recetas distintas, pero en general muy parecido. Y luego, pues lo que yo siempre observo, que me encantan las ciudades, es ese predominio del cemento visto, que a mí me gusta mucho. Ahí en El Salvador hay una iglesia, que es la iglesia fundacional de la ciudad, que la nueva arquitectura, que es más o menos de los 50 de esa iglesia, es así, de ladrillo visto, ¿no? Me encanta, y la ciudad es así. Y el otro, que igual nos tomamos los cerros, nos encaramamos a los cerros cada que podemos cuando ya no encontramos espacio. Sí, sí, nos subimos a la montaña, al cerro, claro. Nos subimos donde nos dejen, como dicen. Yo conozco algo, no sé si estoy errado o no, pero creo recordar un plato salvadoreño, no sé si son las pupusas. Sí. Así es que se llaman, ¿no? Así es, las pupusas es, pues, el plato de todos los días, un plato que termina siendo bien completo, ¿no? Porque es como una arepa rellenita de frijoles, de carne de cerdo, de queso, de algunas hojas como mora, chipilín, no sé si se llaman igual por acá. Mora, sí, chipilín, no. No sé. No, ¿verdad? No, sí, no sé, probablemente tenga otro nombre. Son de esas hojitas que se usan para las sopas también. Ah, ya, puede ser quizás compuesto. Puede ser que haya, pero con otros nombres, por seguramente, supuesto. Seguramente. Y luego tenemos, sí, un bejuco muy tradicional, no sé en qué otros lugares hay, pero nosotros lo ocupamos mucho en las pupusas, que se llama loroco, muy aromático, delicioso, y eso no falta. Sí, las pupusas de queso con loroco, como las pupusas revueltas, sí, ahí está. Ya comió uno. ¡Qué bueno! Eso ya resolvió. Susana, ¿has podido también compartir con algunos poetas y unas poetas? Lo que pasa es que yo iba a utilizar el término poetisa, pero sé que a algunas mujeres poetas no les gusta que se les diga poetisa. Claro. No, yo lo resumí como el pleito de las mujeres, que cuando les decían poetisas era que les sonaba que eran hechizas o algo que no llega a su total categoría. Le dije, pues no nos peleemos. Hay poetas y poetas y poetas, y les decía yo, y hay poetisas y poetizos. Se acabó. Todo tranquilo. Qué bien eso. Incluso porque nosotros acá cuando redactamos y ese tipo de cosas tenemos ese cuidado, pero qué bueno que me dices eso, porque me ayuda. Y nos ayuda acá toda la producción. Una solución posible. Claro que sí. Susana, ¿cómo has visto las otras poesías que han traído los demás compañeros? ¿Qué es ese mensaje latinoamericano que cada uno trae de su parte? Sí, es increíble porque, bueno, generacionalmente yo ahora estoy como con una idea, ¿no? Que con unos amigos mexicanos, también de una compañera compatriota también salvadoreña que vive en Nueva York, andamos como con una idea de ver qué pasó con ese imaginario de los niños que nacieron en los 70, ¿verdad? Y que por una u otra razón, en la mayoría de los países de América Latina se vieron involucrados en las luchas de liberación, en todas estas guerras civiles, en los periodos de dictadura, etcétera, ¿no? Claro. Que crecimos con eso sin entenderlo, cómo ha quedado toda esa huella en nuestros imaginarios. Y pues, para la grata sorpresa para mí, desde la poesía, ¿no? Compartía en las primeras noches con el poeta portugués José Rui Teixeira, creo que es el apellido, y leía, además él muy enterado, ¿no?, de lo que había sucedido en América Latina, me preguntaba en el caso de El Salvador por el caso de Monseñor Romero, ¿no?, y todo eso, y yo leía en sus poemas cosas muy similares a lo que estos jóvenes que comenzamos a escribir en los 90 también tenemos en nuestro imaginario, ¿verdad? Entonces andamos detrás de eso con una serie de colegas poetas de México y de Centroamérica, de tratar de recopilar en libros o a través de foros, así encuentros, cuál ha sido ese imaginario, ¿no?, que marcó a esos jovencitos de la posguerra, ¿no?, que comenzaron a escribir de manera muy distinta, en el caso de El Salvador, a los poetas de la guerra, digamos, los poetas que en los 80 escribieron mucho con todo lo que provocó, ¿no?, todo esto de la guerra, porque la mayoría estaba involucrados en ella, ¿no? Claro. Entonces, estoy como tras esa búsqueda, ya encontré a alguien, digamos, con el caso del poeta portugués, y sigo leyendo y sigo encontrando una buena amiga, Carla Sofía García Citerio, que es prácticamente gracias a ella por quien estoy acá, y su recomendación, me recomendó ya algunos poetas venezolanos, y estoy leyendo. Qué bueno. Conocer mucho mejor. Claro, es bastante curioso que una persona de Europa tenga ese, es como una especie de paralelismo intelectual, que es como un mismo sentir a distancia. Exactamente. Incluso sin saber que se está... Así es. Como que si estuviésemos conectados telepáticamente. Exacto, que concluíamos eso, ¿no? Ajá. Es decir, cuando uno, si realmente el poeta, que es un gran observador, ¿no?, comienza a observar y quiere indagar, sí va a ser capaz de capturar las cosas a pesar de que de pronto no sea su propia realidad. Si la sabe observar, la va a entender, ¿no? Y si además le toca por alguna razón, no lo conmueve, entonces también va a ser capaz de entender ese lenguaje que tiene esa realidad, ¿no? Que no sea en la que se críe, ¿no? Sí. O en la que viva. Susana, tienes hoy una presentación en el Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche, si no estoy mal con mis apuntes. Sí, creo que en la Sala Ríos Reina, en la gala inaugural, te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos puede escuchar la gente allá? Y si me puedes, por casualidad, no sé, digo yo, leer un poquito de algo. Ah, ok, muy bien. Yo creo que sí, ahorita voy a ver si acerco algo de lo que... De hecho, puedo leer uno de los poemas que voy a leer. Un segundo. Te esperamos, tranquila. Bien, usuarios y usuarias, estamos hablando con la poeta Susana Reyes, representante de El Salvador, aquí en el 10º Festival Mundial de Poesía 2013. Ya la tenemos nuevamente. Sí, aquí hay. Creo que mandé dos opciones de lectura. Todavía no confirmo cuál sea la que elijan para esta noche. Pero la que te guste más a ti, la que te guste más a ti. Exacto, ese regalo, vale. Justamente eso, de mis favoritos, de esa serie que les comentaba, que es Postales Urbanas. Vale. Un poema que tiene dos partes, les comparto la primera de este poema que se llama Los Parques. Al cielo le nace un sol convocado por mi alegría. Te aspiro en el olor que febrero deja al marcharse. Tu luz, la luz de la tarde, felizmente me rodea y sonríe. Al ver que te recuerdo como un adolescente, al ver que aquel parque tiene los corteses y yo soy apenas una sombra que regresa feliz y ansiosa. De vos me quedó un recuerdo, una voz que se escucha en los teléfonos, una promesa que se reafirma en el verano y este parque. ¡Bravo! Gracias. ¡Caramba! ¡Qué bonito! La voz que se escucha en los teléfonos. Sí, bueno, ahí estoy ahorita, para todos, gracias. Sí, porque precisamente estamos, por eso lo recogí. Cónchale, sí, Susana, sí. Qué bonito, qué bueno. Entonces, probablemente ese o parte de ese se escuche, si no otro, que debe tener la misma calidad, de quizá el mismo sentimiento, pero en otro sentido, o para otro matiz. Exacto. Susana, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y habernos dado un poquito de tu obra. Te agradecemos mucho. Además, estamos orgullosos que estés acá, que sea Venezuela quien nos una en este bello arte de la poesía. Sí, no, pues gracias a ustedes por este espacio, por poder enviar este saludo, no compartir algo de mí con ustedes. Pues intento llevarme mucho de Venezuela. Sí, ¿cuánto tiempo más vas a estar? ¿Qué más vas a visitar? Sí, hasta el domingo regresamos, creo que la mayoría o todos. Ajá. Y vamos a estar en Aragua mañana. Ajá, Aragua, a la actividad que me dijiste. Regresamos el jueves. Sí. Y luego viernes y sábado. El sábado es el conversatorio, donde vamos a estar varios de los poetas, hablar sobre la joven poesía latinoamericana, estar alguien de México, de Chile. Entonces conversaremos a propósito de eso. Y ese taller. Me dijiste que iban a estar en una parroquia de Caracas, ¿no sabes cuál? Sí. ¿Cómo no? Ahorita, ¿en la parroquia? ¿Cómo se llama, mi queridísima Carla? En La Pastora voy a estar. ¡Ay, qué bonito! La Pastora es una parroquia muy emblemática de Caracas. Está sí, aquí al pie del Ávila, de hecho por ahí se entraba a la ciudad antes. Ah, ok. Sí, hay algo que se llama La Puerta de Caracas, que queda por allí. El recital va a ser en La Vega, en La Pastora voy a tener el taller con los jóvenes y luego ese mismo día, perdonen, en la parroquia La Vega, a las 9 de la mañana, voy a tener yo el... ¿De qué día? El recital en la escuela, el taller en la Escuela Bolivariana Nacional Los Naranjos. Y luego, a las 4 de la tarde, en la parroquia La Pastora, va a haber un recital donde habrá otros compañeros, alguien de Cuba y compañeros de Venezuela. Vale, ¿qué día va a ser? ¿Qué día va a ser, Susana? Esto es el 21, Viernes 21 de julio, a las 4 de la tarde. Bueno, muchísimo éxito por allá también. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto y bienvenida, Susana. Igualmente, gracias por tenerme acá. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti también. Muchas gracias por haber venido y por darnos esta entrevista.